29 de marzo. Sí, Dios existe. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Salmo 151. Doy muchas gracias y canto alabanzas porque mi Dios es real y creó todas las cosas que tanto me alegran. Por todos lados veo evidencias de su gran amor. Enfrente de mi ventana hay un árbol al cual van a descansar los pajaritos después de largos vuelos. Tienen hermosos colores y sus trinos recorren varios tonos de la escala musical. ¿Quién podría haber creado tan hermosas criaturas? Las flores son otro gran encanto de la naturaleza. Admiro sus formas, colores y perfumes. No sé si fuiste alguna vez a una exposición de flores. En el estado de San Pablo, República del Brasil, en una pequeña ciudad, Olambra, se encuentra la capital nacional de la flor. Yo fui varias veces y siempre salgo encantada al ver las diferentes especies de flores que se producen ahí. ¿Quién podría haber creado todas las diferentes especies de hermosas flores? ¿Es posible no creer en la existencia de un Dios tan grandioso y amoroso? A pesar de eso, hay personas que aseguran que no creen en Dios. Son los llamados ateos, que tratan de dar otras explicaciones de cómo aparecieron las cosas que existen. Había un ateo que anunciaba en la plaza pública que Dios no existe. Decía, Dios es el propio hombre que con su cerebro puede crear y hacer lo que quiere. Un muchacho que siempre lo oía burlarse de Dios, apareció un día con una semilla marrón. Se la mostró al ateo y le dijo, quiero ver si usted tiene poder para transformar esto que tengo en la mano en una bola roja por fuera y blanca por dentro. El ateo tomó la semilla en sus manos, pensó y entonces respondió al muchacho, ¡esto es imposible! Enseguida el chiquillo contestó, usted no puede, pero Dios sí puede hacer de esta semilla marrón un lindo rábano. Aprovecha el día de hoy para mirar a tu alrededor y notar cuántas cosas maravillosas hizo Dios. Agradécele por su bondad y amor. Él sabía que los pajarillos, las flores de colores, el mar con toda su belleza y otras cosas lindas de la naturaleza llenarían nuestro corazón de alegría.